flores del jardín se cierran porque sé que te reclaman. Y así mi corazón se hunde en el dolor de mi esperanza. Recuerdo tu amor y el tiempo pasa.